Gdynia, el puerto de la playa triste. Marco Lara Clar. Se esfumó la coyuntura mediática sobre los marinos de la Armada de México que el domingo antepasado se habrían liado con fanáticos de fútbol vernáculos en una playa del gran puerto polaco de Gdynia en el mar Báltico. Tan súbitamente que conforme progresan estas líneas, mi instinto periodístico me dice que estoy ocupándome de un asunto casi ya fuera del timing. Pero me arriesgo, porque para comenzar, desde las primeras noticias sobre el incidente, el lunes de la semana anterior, me inquietó y afligió sobremanera la pobreza, el tono vehemente y la indigna profusión de comentarios chauvinistas, discriminatorios, xenófobos y en muchos casos paradójicamente pronazis al pie de dichas noticias publicadas en línea. Esas crecientes multitudes de la colectividad mexicana que han ido autorrecluyéndose en una atmósfera de polarización, encono e ímpetu de silenciamiento y eliminación del otro, no podían actuar distinto. En su autocomplacencia no necesitan redención social y desde luego los poderes fácticos cuentan con ellas, sabedores de que no les interesa comprender, a contracorriente de eso que el poeta Papasquiaro reivindicaba como mi profesión es darme cuenta. Y esto confiere mayor relevancia al tema. ¿Para qué y para quién trabajamos los medios y los periodistas? ¿Contribuimos al cambio social o recreamos esa atmósfera tóxica de intolerancia? ¿Servimos al público o, sobre todo, a poderes fácticos dentro y fuera de las instituciones para posicionar o invisibilizar asuntos de interés público? ¿Explicamos a nuestra comunidad su realidad o solo encauzamos los desfogues racistas de Gayola? Para explorar algunas respuestas, otra pregunta. ¿Cuántos videos originales diferentes del incidente en cuestión han circulado hasta ahora a través del ciberespacio y la televisión? Quizás 5, excluyendo los editados a partir de aquellos o la retacería disponible en YouTube. He visto una y otra vez esas versiones originales y no me dicen nada. Llanamente, cualquiera puede constatar que dan cuenta de una realidad tan confusa, por fragmentaria, que no resultan explícitos ni siquiera con la información complementaria que ha ido publicándose, mucha de ella dentro de los cánones del recortaje. Es decir, carecen de valor periodístico. ¿Por qué? Porque no poseen las cualidades esenciales inherentes al periodismo: veracidad, contextualidad, precisión y elocuencia informativa. No obstante, los principales noticieros televisivos mexicanos y algunos internacionales como los de CNN y BBC World News repitieron tales videos hasta 5 veces en cada uno de los segmentos de su barra de noticias, adicionando como verdadera información de supuestos reportes, manida fórmula retórica que usamos los periodistas para salvar la obligación de precisar nuestras fuentes de información. Mismos que encontraron gran despliegue, a su vez, en los medios digitales, impresos y radiofónicos. Puesto que carecen de valor periodístico, tales videos constituyen ruido comunicacional y nos sitúan en la embarazosa situación de los cortesanos del traje nuevo del emperador, el cuento de Andersen. Hacemos como que el soberano no llegó desnudo. Simulamos que esos videos no informan nada o que informan lo suficiente como para justificar que defendamos o insultemos ya a los marinos mexicanos, ya a los ciudadanos polacos, como si los conflictos y la violencia fueran no algo real y nocivo, sino apenas un talk show. El incidente entre partes de la tripulación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc y fanáticos de fútbol polacos en Gdynia es mucho más importante de lo que parece y su frivolización podría ser parte de una estrategia gubernamental de manejo de crisis. Si se trató de un ataque motivado por el odio racial, el gobierno polaco tendrá que juzgar y castigar penalmente a los responsables y la sociedad avanzar en la atención integral a ese problema social recurrente que se agudizó en el este europeo tras la caída del muro de Berlín, de colectivos que pretenden legítimo atacar a otros, en particular si los consideran de raza inferior. Si, en cambio, más allá de haber llevado la peor parte, los marinos mexicanos causaron el incidente por acoso machista, algo no improbable, el gobierno mexicano tendrá o tendría que aplicar severas sanciones disciplinarias y, como sociedad, indagar por qué los servidores públicos en México no suelen solamente perder de vista lo que representan, sino que tienden a perder el control cuando suponen que nadie los observa. Claro, esto último no se antoja posible en virtud de que ningún medio noticioso mexicano encomendó investigaciones a sus periodistas, contentándose con reproducir reportes y lachos de informaciones de medios polacos, unos videos inútiles y versiones extraoficiales del gobierno. Sin información útil, prevalece el discurso del odio y el aprendizaje social es nulo.